Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En el Museo de Arte Moderno de Medellín nos encontramos en la exposición de Utopía. También tenemos la exposición de Gabriel Botero, que se llama Taller de Arena. Las dos exposiciones giran de alguna manera en torno a Medellín y a la historia del museo. Las dos exposiciones que están actualmente en el museo miran al museo mismo. Son dos exposiciones que se planearon un poco para celebrar o subrayar un momento de transición, un momento de cambio del museo y pensar un poco a través de la producción artística qué quiere decir, qué hace un museo, en qué consiste el quehacer de un museo, para qué sirve un museo. Soy Emiliano Valdés y soy el curador del Museo de Arte Moderno. Por un lado, la exposición Taller de Arena de Gabriel Botero hace como una revisión histórica de ese proceso de conversión de la antigua metalúrgica de Talleres Robledo, que formaba parte de la siderúrgica de Medellín, de Cimesa, en lo que es hoy, o sea, en la sede del Museo de Arte Moderno, a través de una especie de vuelta al pasado. Gabriel lo que hace es una especie de simulación en la que ese proceso de fundición y todas las actividades relacionadas de alguna manera vuelven a darse al interior del museo, ¿no? Es como una especie de vuelta ficticia y en ese sentido pues analiza eso a nivel de arquitectura, pero sobre todo en un plano simbólico, cómo es que se da la transformación de uso del edificio y con ella hace una especie de extrapolación a los cambios que se dan en la ciudad y en la sociedad. Al mismo tiempo, la exposición del Grupo Utopía es una exposición que la programamos en este momento justo como una especie de tributo, casi como de homenaje al edificio actual antes de la apertura de la expansión MAM, que por supuesto de alguna manera va a captar mucha atención, ¿no? Entonces queríamos, antes de ese momento estelar de inauguración del nuevo edificio, sí dedicarle un momento de reflexión a Talleres Robledo, que ha sido la sede del museo durante los últimos 5 años y medio, 6, y a los autores de esa conversión. Los artífices de esa adecuación, digamos, los autores del proyecto de adecuación de Taller Robledo en la sede del MAM es el Grupo Utopía, un grupo de artistas y arquitectos de Medellín que durante las últimas 3 décadas, un poco más de 3 décadas, han estado trabajando en torno al arte de la arquitectura. Entonces, qué mejor momento, digamos, que esta especie de no clausura de un ciclo, pero sí de momento de inflexión, si se quiere, en la historia del museo para también sentar y reflexionar qué quiere decir convertir un edificio industrial de esas dimensiones en un edificio o en una estructura para la difusión de la cultura y el conocimiento. La exposición incluye el proyecto de adecuación del museo como parte de los contenidos de la exposición, y ahí se da un juego bonito que se pensó desde la curaduría como una especie de relación circular casi entre el contenedor y el contenido. Entonces, por supuesto que esa era también la ocasión para mostrar, para hacer una lectura retrospectiva de la obra del Grupo Utopía que no se había hecho aún en Medellín. Las dos exposiciones, de alguna manera, sobre todo la de Gabriel Botero, al referirse al museo, digamos, hacer una lectura del museo, del arte, de la institución arte, de lo que a veces de lo que se habla como arte con A mayúscula, ¿no? De todo lo que entendemos bajo ese gran término que es el arte, se insertan en una línea de práctica artística que se llama, bueno, que tiene varios nombres, pero el más común es la crítica institucional. ¿Qué quiere decir la crítica institucional? No necesariamente que se critique a la institución, sino que son procesos, obras, objetos artísticos que hablan del arte mismo, ¿no? Es una especie como de espacio de autorreflexión, de autoconciencia del arte, y en mi opinión es uno de los espacios, digamos, es uno de los mecanismos que tiene el arte para mantener esa capacidad de estar siempre un poco adelante, ¿no? De tener una especie como de crítica constante a sí misma, lo cual le permite renovarse antes de que se vuelva caduca. A mí es un tipo de práctica que me interesa mucho, precisamente porque me parece que es una especie de sello de seguridad que tiene el arte para garantizar que el arte siga cumpliendo una de sus múltiples funciones, que es la de proporcionar un espacio flexible de experimentación que no se agota, es decir, que no envejece, que no se vuelve caduco, sino que precisamente a través de esa posibilidad de entenderse a sí mismo logra renovarse continuamente. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Con los más de 7.000 metros cuadrados que se agregan al museo, la expansión es realmente, digamos, una especie de crecimiento. No tanto, no estamos hablando de dos unidades o de dos edificios, sino estamos pensando en que esa nueva parte, si se quiere, realmente es una parte de una cosa más grande que es el museo. Inicialmente, las salas de exposiciones de la expansión se van a dedicar a la colección permanente. Nos parecía que era un gesto, de alguna manera, de bienvenida al nuevo museo, el situar ahí, el hacer patrimonio del museo, y que eso automáticamente iba a ayudar a diluir, digamos, esa idea de dos unidades, ¿no? Que al albergar ahí la colección permanente, eso automáticamente, digamos, lo investía con el carácter del Museo de Arte Moderno. El hecho de trabajar con una colección también plantea una nueva dinámica. Hasta ahora la colección se había mostrado en momentos específicos, digamos, cuando la programación del museo así lo permitía, porque no existían salas dedicadas permanentemente. Y ahora lo vamos a tener, y eso la verdad que a mí es una cosa que me entusiasma mucho, porque creo que trabajar con lo que ya ha pasado y reactivar la validez de la producción artística del pasado hoy es un reto, yo creo, interesante para cualquier curador. El museo también tiende, digamos, a una producción del arte contemporáneo, pero en esa medida también entiende la colección como algo que fue contemporáneo en su momento, y en esa medida sigue siendo vigente, ¿no? Porque se relacionó con su contemporaneidad. Walter Benjamin habla de la posibilidad, digamos, de activar el pasado en el presente, y eso quiere decir generar conexiones entre momentos del pasado en los que, por ejemplo, nos enfrentamos a situaciones similares para aprender de esos momentos, ¿no? Eso genera ahí como una especie de viaje en el tiempo, y que es lo que explica por qué finalmente es tan importante entender nuestra propia historia, sea del arte, sea política, sea personal, para no cometer los mismos errores del pasado o para aprender lecciones, digamos, de procesos por los que ya pasamos, y no repetir, no tener que volver a tropezar dos veces con la misma piedra, como se suele decir. Entonces, esa posibilidad, digamos, de activar la colección y de ponerla en relación con producciones, con proyectos artísticos actuales, creo que es una de las cosas que va a caracterizar esta nueva etapa del MAM. La expansión viene entonces eso, con el montaje de núcleos de la colección permanente y con una serie de exposiciones temporales que va a estar enfocados, pues por un lado sí, en procesos artísticos actuales que además se relacionan con ciertas líneas específicas, entre ellas la crítica institucional, que es, digamos, algo con lo que ya estamos empezando, incluso antes de inaugurar la expansión, justamente como para que no hayan cortes dramáticos, sino que sean procesos que de alguna manera se concatenan unos con otros, ¿no? Que sea esta misma institución que va cambiando, que va creciendo, que va encontrando, sintiéndose cómoda en su nuevo cuerpo expandido. El proceso de curaduría de las exposiciones, sobre todo de las que se van a llevar a cabo en la expansión, que se inaugura el 2 de septiembre, también son un reto en la medida en la que esos espacios pues todavía no existen, ¿no? Son espacios en construcción. Entonces, mientras que, por ejemplo, en las salas de Talleres Robledo hemos estado muchas veces, conocemos sus características físicas, quiero decir, sus dimensiones y cómo funciona el sistema de iluminación, pero también el cuerpo las conoce, la mente la reconoce, uno puede pensar en, uno tiene más o menos una intuición de cuántas obras caben, de cómo puede ir, de cómo pueden ser las divisiones. Realmente en un edificio nuevo esas cosas están todavía por aprenderse, entonces hay un proceso de especulación muy grande, hay mucho trabajo en planos y en maquetas. Afortunadamente tenemos gente en el equipo que muy hábil con esas herramientas, entonces hemos hecho muchas maquetas y deshecho y vuelto a hacer esas maquetas probando posibles configuraciones, que también de alguna manera se convierten en cada una de ellas en pequeños ejercicios curatoriales, ¿no? Se van desechando, se van conversando, y eso ha permitido por otro lado una relación, digamos, muy cercana con los contenidos de esas exposiciones que ha sido muy rico. Como quizás mencioné, los planes iniciales son que la colección permanente esté albergada en el nuevo edificio, y en ese sentido, cómo hacer que esos espacios que son nuevos se relacionen de la manera más orgánica, cálida, hospitalaria con la colección, es algo que nos tiene ocupados. No digo preocupados, pero sí muy ocupados y esperando, digamos, que las decisiones que se toman en ese momento sean las que vayan a albergar esas exposiciones de la mejor manera, siendo espacios que estamos conociendo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De David Smith, escuchemos un fragmento de Typewriter in D, del año 1982. Conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Juan David Mejía, director del proyecto de expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Ahora en junio del 2015 estamos en un 85% de la obra desarrollada, ya cerquita de un 90% del tiempo, o sea que estamos a un par de meses de terminar el edificio en su totalidad. Ya estamos en la etapa de acabados y montaje de aparatos y funcionamiento y pruebas para poderlo entregar a la comunidad en la primera semana de septiembre del 2015. En este mes de junio pudimos hacer la conexión técnica entre los dos edificios, o sea, ya tenemos un solo corazón, tenemos una energía común, el agua también está conectada y físicamente el espacio ya está conectado. Lo que pasa es que no podemos darlo a funcionamiento hasta que ya no esté expansión completamente terminada. La intención es poder inaugurar un edificio en pleno funcionamiento, con todas las cosas funcionando, locales comerciales instalados, iluminación completa, oficinas instaladas, en pleno funcionamiento. Y eso será en septiembre del 2015. Soy Maruén Álvarez, directora de Comunicaciones y Eventos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Como todos saben, el museo viene trabajando en su expansión hace varios años, pero digamos que ya sí se vino la inauguración en días muy próximos. Va a ser el 3 de septiembre la apertura al público, oficialmente la apertura para que la gente venga al museo. Previo a esto, lo que hemos querido es hacer una campaña un poco de expectativa para que la gente sepa que el museo va a crecer, qué es lo que va a pasar allí, qué es lo que van a encontrar, cuáles son los espacios. La campaña la estamos manejando por redes sociales básicamente, se pueden unir con una foto que la subamos a una fotogalería en redes sociales. Las redes sociales del MAM donde estamos manejando la campaña son Twitter, que es MAM Medellín, Facebook también MAM Medellín, y en Instagram, que somos el MAM. La idea es que cada persona, o con el amigo, o con la mascota, o con la mamá, o con el papá, o con el hijo, se tomen una foto, la montan a redes, taguean al museo con el numeral MAS, con doble M y con tilde en la A, y nosotros ya lo sumamos hacia la fotogalería. La fotogalería hace unas 2 semanas está expuesta en la sala cielo abierto del museo, es decir, en los paneles al exterior del MAM, y la idea es que todos los que se quieran sumar puedan verse ahí en el museo como parte de este nuevo espacio que busca es acogerlos a todos los que quieran hacer parte de más espacio para la cultura en Medellín. Lo que queremos es que la gente sepa ya que es una realidad, el edificio está prácticamente terminado, ya lo que empieza son unas entregas formales a la comunidad artística, a los empresarios, a la comunidad en general, y lo que queremos es que la gente empiece a darse cuenta de lo que significa este museo para Medellín, lo que significa para la ciudad y para el país, incluso lo que representa en Latinoamérica, y una manera de participar o de que ustedes puedan hacer parte de este gran museo que es hoy el MAM, es haciendo parte de la fotogalería. Esa es la invitación, a que hagan parte de la fotogalería. Si no la pueden mandar, subir a redes, nos mandan el correo y aquí se las montamos. Incluso gente que las ha traído en USB, pues la gente está muy emocionada. Tenemos ya un banco de imágenes en muy pocas semanas de unas 1500 y con seguridad que esto cada vez va a crecer más, así que la invitación es a que se sumen a la campaña más del MAM. El museo entonces abre el 3 de septiembre, es la apertura oficial para el público y la comunidad en general. La idea es que la gente pues venga, que se acuerde que esa es la fecha, que tienen que reservar la agenda para ese 3 de septiembre. Tenemos eventos por 2 meses, casi que hasta diciembre vamos a estar con eventos y con apertura de exposiciones muy interesantes para la gente, para la comunidad artística, para la gente que le gusta el mundo del arte y para otra gente que le gusta o el cine o le gusta la música o le interesan actividades con sus hijos, programas más familiares. Vamos a tener una programación muy, muy amplia para todos los públicos, esa es la idea, y toda la información siempre va a estar en www.elman.org. María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos en la recta final del proyecto de ampliación del Museo de Arte Moderno. El próximo 3 de septiembre daremos apertura a las puertas del nuevo edificio del museo. Es un nuevo edificio de 7.200 metros cuadrados, con nuevos espacios de conocimiento, de disfrute, de encuentro, más espacios para el arte, más espacios para pasarla bien, más espacios también de esparcimiento. Y más allá de una gran inversión en un espacio físico, es una inversión enorme de 24.000 millones de pesos, donde la Alcaldía de Medellín y el sector privado están están respaldando ese edificio. Más allá de una gran inversión en espacio físico, como decía, se trata sobre todo de una gran inversión y un compromiso decidido con el arte, con los artistas y con los públicos, no solo con los públicos de hoy, sino también con los públicos del futuro, que podrán encontrar en el nuevo MAM una programación renovada, una programación extensa y una programación que, si bien tendrá al arte contemporáneo como centro vital, como eje vital de las actividades, encontrará también otras manifestaciones como la música, el cine, el performance y un gran conjunto de actividades discursivas. Uno de los grandes retos que tenemos con este proyecto es precisamente que más gente, que más público de Medellín se acerque al museo. Hoy 45.000 personas visitan el museo al año, y esperamos que con este nuevo espacio, con esta nueva programación, la gente de alguna manera se sienta comprometida a conocer, a acercarse, muy seguramente a venir por primera vez al museo, y en esa medida creo que es un esfuerzo compartido, porque de nada serviría esta gran inversión que está haciendo la alcaldía, que está haciendo el sector privado y que está haciendo también el museo, si la gente no pone de su parte también y no, de alguna manera no se motiva y no se interesa por venir y conocer qué es lo que pasa en el museo. Desde ya una invitación muy especial, estar muy pendientes de la agenda de exposiciones y de actividades que vamos a difundir muy próximamente, y en principio estar muy pendientes de la fecha del 3 de septiembre, que será el día en que abriremos oficialmente las puertas del nuevo museo al público. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Estados Alterados, escuchemos Sacúdete Ahora, del año 1993. Somos tuyos.